demostración del reino de Dios que sucedió en el monte de la transfiguración. Entiende, mi hermano, lo que allí ocurrió, que Él se hizo otro y se transformó. Es que aparecieron, pues, los dos olivos, hablando con Jesús sobre el sacrificio. No es que son tres hombres, Jesús quedó solo, porque es que en su ángel lleva a cabo todo. No es que son tres hombres, Jesús quedó solo, porque es que en su ángel lleva a cabo todo. Esto es la figura de lo verdadero, que en el día postrero tiene cumplimiento. Esto muestra el reino que viene del cielo, así es el mensaje que lleva al milenio. Mira hoy a Jesús, sentado en su trono, en la cima del monte, revelando todo. Tú tienes promesas de entrar a ese reino que en Latinoamérica se está estableciendo. Tú tienes promesas de entrar a ese reino que en lo espiritual se está estableciendo. Esto es la figura de lo verdadero, que en el día postrero tiene cumplimiento. Esto muestra el reino que viene del cielo, así es el mensaje que lleva al milenio. Mira hoy a Jesús, sentado en su trono, en la cima del monte, revelando todo. Tú tienes promesas de entrar a ese reino que en Latinoamérica se está estableciendo. Tú tienes promesas de entrar a ese reino que en lo espiritual se está estableciendo.